Hola. Hola, sí, cabeza de mu. Yo te mostré dónde me mordió el caballo. En el hombro derecho, atrás. Va, después te muestro. We'll be right back. hijo de puta, ¿por qué lo borraste? ¿Por qué lo borraste, turro de mierda? Yeah. Thank you.

de Superman. De poner serio, hijo de puta. No sé, decime vos. ¿Qué te haces el pelotudo? Vos sabés que siempre hay alguno que te salva la vida. A ese siempre la bienvenida. Y si te escupo, che, no me miré con la misma cara otra vez. Vos sabés que esto es tener contra no tener. Vinieron a buscar la paz. baby, next week. Sit, come on, lady, show me next week. I want to show you next week. I say, come on, baby, know me next week. I want to know you next week. I say, come on, lady, do it next week. I want to do it next week. Dame Nesquik, te necesito Nesquik. Digo, dale nena, dame Nesquik. This is Nesquik. Digo, dale baby, dame Nesquik. Necesito Nesquik. We'll be right back. No vas a volver a ser actriz porque nadie te va a creer. Conchetas, miradas, berretas y hombres encajados en fiorucci. Oigo, dame y quiero y no te metas. ¿Te gustó el nuevo Bertolucci? La rubia, tarada, bronceada, aburrida, me dice: ¿por qué te pelaste? Y yo, por el asco que da tu sociedad. Por el pelo de hoy, ¿cuánto gastaste? Oh mamá, papá, mamá, papá, oh papá, mamá. Oh mamá, papá, mamá. Oh mamá, papá, mamá, papá, oh papá, mamá. Oh mamá, papá, mamá. Sentir el sabor como subiendo al estribo. Queriendo ser más señor, no lograrás aprender ni cómo hacerte el amigo. La otra noche te vieron subirte a un camión que no tenía destino. Y sin querer amanecer, se te encontró retirado y totalmente perdido. Thank you. no me tape a mí porque no, oh, hay que romper el molde que la bestia te quiere meter, dice. Es que en el barrio está la gente, cuando cae la noche todo se ve diferente. Caminando se pone caliente, ¿dónde está la luz? ¿Dónde el fuego está presente? Caminando, cantando, desesperando, buscando siempre el equilibrio, arengando. Es más difícil pegar trabajo seguro que hacerte atropellar y cobrar el seguro. Y así pasando, el tiempo va llorando. Así pasando, el time se va acabando. Y así pasando, el tiempo va llorando. Y así pasando, el time se va acabando. Camarada del dolor, vas a sentir el sabor como subiendo al estribo. Queriendo ser más señor, no lograrás aprender ni cómo hacerte el amigo. La otra noche te vieron subirte a un camión que no tenía destino. Y sin querer amanecer, se te encontró retirado y totalmente perdido. tengo una para vos, cabeza de mu. ¿Vos sabés que la lengua del murmurador es lanza de tres puntas? Mirá, la primer punta hiere la imparcialidad del que escucha. La segunda punta hiere la honorabilidad del ausente. Y la tercera punta, la más jodida de todas, hiere de muerte la hombría del que murmura. Calor. Si camino solo no viene el lobo feroz. Me calzó las gafas, shocking, casual. Le levanto el sport, so hot. No me saluda, dice que sabe quién soy. Le digo que si me dice le regalo la Play 2. Pero no tranza, ríe, creo que no me entendió. So dumb. Si no te gusta lo que sos, proba cambiándole las pilas al control. Say what? Si te critica la vecina, subile al mango el amplificador. De pronto se me cruza una idea fenomenal, pero me distrae.

Dejá la botella, cabeza de mug, la puta que lo parió. Hola amigo, ¿cómo va eso? ¿Qué onda? ¿Descansando o bien? Para recuperarse, hace calor. Toma líquido, hijo de puta, ¿eh? We'll be right back. tienda y otra más, y otra más. Pago por ver un par de oficiales dignos. ¡Oh, ojos míos! ¿Qué habéis hecho? Todo está al revés. ¿No habéis seguido mis indicaciones? Dice Dios a sus ángeles, borrachos de tanto soplar. Gracias. ¿Sabés qué pasa? Que vos sos un cabeza, chabón. Pero no cualquier cabeza. Vos sos un cabeza de mu. Such as that, no more Scooby Rock, no more Dr. Lane, that's where it was at. I know that in them days Bob was riding high. Hello, goodbye. Yes, indeed he did. Yes, indeed he did. Yes, indeed yes, he did. Parker played in Berlin. Yes, he really did. Yes, indeed he really did. Yes, indeed told he did. Told the truth way down in Birdland. Yes, indeed he did. Yardbird Parker played in Birdland. Yes, indeed he really did. Bird named it. het ijstu van samalet rapistu vaat. Veikot lähestu vaat, keiju tamsit keskeyty vaat. Hold on.